caballero. Ay, acaba entrar guato. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó guato, si el hombre más guapo de La Habana. Guato, sí. Abusos de poder, desigualdad flagrante, injusticia evidente, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que el rico roba al pobre, ¿no? La gente que más tiene, pues robándole al que no tiene. O cuando ves una golpiza desmedida en la calle que es dada por la autoridad contra una persona, inocente o no. Cuando ves que un país arbitrariamente, o un gobierno arbitrariamente, bombardea a un pueblo que en su mayoría, como suele ser, es inocente. O cuando ves prohibiciones o pisoteos a la libertad, ya sea individual, social, colectiva. Son todas estas injusticias las que nos despiertan rabia, ¿no? Nos despiertan rabia en el interior y algo nos hacen mover adentro. Y este movimiento pues mueve nuestros pies, mueve nuestras mentes, nuestras cabezas, nos mueve a organizarnos, y cuando ya nos mueve a organizarnos, pues se nos despierta casi un impulso instintivo por rebelarnos y derrocar o votar a la persona de la cual han emanado todas estas injusticias evidentes, todos estos males que nos provocan esta incomodidad, esta rabia adentro, con la cual a una sociedad le es muy difícil vivir. Es este impulso, este instinto de levantarnos contra la opresión a lo que está dedicado el presente Watusi del día de hoy, a la rebeldía, ¿no? A la rebeldía y al derrocamiento, muchas veces, contra quien nos oprime, contra quien nos castiga, y obviamente sacarlo de esa situación de poder para llevar a la gente que ha sido oprimida justamente a ese sitial. Vamos a dedicar este programa y adornarlo con todas esas melodías afrocaribeñas que están dedicadas y tienen como centro a este sentimiento, a esta emoción, a la rebeldía y al derrocamiento del opresor. Aquí comienza el Watusi. Latino de cualquier barrio, de cualquier ciudad, de cualquier ciudad. Corazonado, únete, únete, porque en la unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad. Salvar de la infelicidad, pueblo latino de cualquier ciudad o barrio, únete, que ha llegado la hora de estrecharnos las manos como protección. A seguir así, Muy buenas noches, queridos amigos. Comenzamos así un nuevo programa de El Guatusi, esta vez dedicado, como ya lo comentaba, a la rebeldía, a los movimientos sociales, a la política de grupos, política del pueblo, que es propiciada básicamente por esta sensación de injusticia que a veces nos rodea en las sociedades, en todo tipo de sociedades, ¿no? Así que, por la importancia que tiene este tema, pues el Guatusi ha querido dedicar un espacio a todas estas canciones, todas estas obras que se han centrado en levantamientos populares, en movimientos sociales en general, y no solo en los movimientos, sino que también en sus gobernantes y en las consecuencias de sus decisiones, etcétera. Hay mucho tema por descubrir, mucho tema por hablar, así que lo iremos buscando a medida que vamos avanzando en el programa. Vamos a dar la pregunta del día de hoy para ganarse, como ya saben, dos mojitos en el bar El Sabor. La pregunta de hoy más bien es un complete la oración de que está relacionado obviamente con el tema de hoy, ¿no? A quien complete la oración se gana estos dos mojitos en el bar El Sabor. La oración es la mítica frase, muy conocida por todo el mundo, yo creo, que se internacionalizó después de la Revolución Cubana. Comienza así, es una frase de tres palabras, ¿vale? Para hacerlo más simple aún. Patria o, ahí viene otra palabra más, ¿vale? Es muy fácil. Esto se popularizó, se hizo mundialmente conocido después de la Revolución Cubana y muy asociado a la figura del Che Guevara, obviamente, también en la isla de Cuba. La frase es patria o, ya saben, yo sé que muchos tienen la respuesta ya, así que quien lo sepa y quiera tomarse dos mojitos refrescantes en el bar El Sabor, llamar al 923-2946-33, 923-2946-33. Y con dar solo esa breve respuesta ya se ganan dos ricos cócteles en mi bar preferido. Bueno, la canción que escuchamos, con la que abrimos el programa, se llama Pueblo Latino y es interpretada por Peter Conde Rodríguez con las figuras o las estrellas de la Fania de ese entonces, del año, estamos hablando de principios de los años 70. Peter Conde es puertorriqueño, nació en la ciudad de Ponce en 1933 y fue el primer cantante, la primera voz de la Fania All Stars, de las estrellas de la Fania. Su éxito se consolidó tras unirse a la orquesta de Johnny Pacheco, el cofundador de la Fania, junto a Jerry Masucci, ¿no? Los dos creadores del sello La Fania Records. Este tema ha sido grabado en varios discos, el Pueblo Latino, principalmente en su versión en vivo. La versión que escuchamos pertenece a uno de los conciertos más populares y más conocidos que han dado en su historia, o que dieron en su historia, las estrellas de la Fania. Estamos hablando del concierto que dieron en el Yankee Stadium en el año 1976. Es bastante emblemático este concierto porque en él participaron todas las estrellas de la Fania. Fue mucha gente a este concierto, fue bastante, bastante emocionante para la gente que estuvo ahí, según los relatos y las historias que se cuentan. Bueno, en este tema, Pueblo Latino, lo que se hace es básicamente lo que escuchamos, ¿no? Un llamado a la unión de todos los pueblos de Latinoamérica, principalmente por los abusos de poder, por los atropellos, no solo del poder político, sino también del poder económico. Y a lo que llama aquí Peter Conde en esta letra es principalmente al pueblo latino a defenderse, a unirse, y que la unión es la única respuesta, la única solución a los males, ¿no? A los males que cubren con un manto negro todo el continente americano. La letra está escrita por Tite Curet Alonso, este compositor también puertorriqueño, el más prolífero, sin duda, de toda la segunda mitad del siglo XX. Ahí estábamos escuchando entonces, y de eso es lo que trata este tema, Pueblo Latino, de Peter Conde Rodríguez. Vamos a continuar nuestro programa, vamos a seguir en el toque rebeldón con el que nos ha ungido esta noche de miércoles. Vamos a seguir en Puerto Rico, esta vez con un tema que es bastante emblemático. Es de Andrés Jiménez, es más conocido como El Jíbaro, el típico personaje de campo puertorriqueño, El Jíbaro, pues es lo que le da el nombre a este cantante. La letra fue escrita por Andrés Castro, es un poeta puertorriqueño bastante conocido. Escribió este texto de la canción que vamos a presentar ahora en homenaje al Grito de Lares. ¿Qué es el Grito de Lares? Bueno, es conocido como... es, más bien, no conocido. El primer intento organizado por el pueblo boricua, por el pueblo de Puerto Rico, para lograr su independencia. Andrés Castro perteneció a un grupo literario bastante significativo en las letras boricuas. Estamos hablando del grupo Guajana. Tuvo una revista también del mismo nombre y esta agrupación pues es esencial en lo, para entender la literatura actual de la isla de Borinquen. Andrés Jiménez, quien interpreta este tema, es compositor y trovador puertorriqueño, ¿no? Es de corte folclórico y se ha dedicado principalmente a la música, ha cultivado la música que es propia de las raíces del campo puertorriqueño, ¿no? Es considerado un integrante del movimiento de la nueva canción, este movimiento que estuvo presente en distintos países de Latinoamérica, lo hubo en Chile, lo hubo en toda la zona andina y lo hubo también en Puerto Rico y en algunos países del Caribe, ¿no? Como Cuba también. Andrés Jiménez así se relacionó con las canciones de contenido social y llegó a un tema, al gran tema, que vamos a presentar ahora, que apareció en el disco Viva Puerto Rico Libre, Songs of the Independence Movement, de 1978. La canción se llama Despierta Boricua y es un grito de libertad. La canción originalmente, yo encontré distintos títulos, pero el que más vi era Coño Despierta Boricua, que es un imperativo llamado al pueblo boricua a que se levante y se rebele principalmente con los nuevos colonizadores que estaban en ese momento en la isla por el nuevo imperio que los ocupa. Estamos hablando del principalmente el gobierno norteamericano. Vamos a escuchar entonces este llamado al levantamiento, este llamado a la rebeldía en voz de Andrés Jiménez. El tema es Despierta Boricua. Y no me llamo Rosa Tavares de Oaxaca que grita: ¡Coño, despierta, boricua! Oye, boricua, y ven a buscar mi alares. Oye, boricua, yo te canto esta canción. ¡Viva la patria, viva la revolución! Oye, boricua, yo te canto esta canción. ¡Viva la patria, viva la revolución! Despierta, boricua. Joan, despierta. Perdón. Coño, no. Ya tenemos al Guatusi en pleno aquí. Estamos aquí a mi derecha con el gran José Campuzano. Buenas noches, José. Muy bien. Joan Manuel Corsino, a mi izquierda en diagonal. Despertado ya. Despertado ya. Y a Bobby, Bobby Carneiro. Hola. Guapa, la más guapa. Bobby Carneiro. Del estudio. Bueno, ya estamos todos aquí y nada, conversar un poquito con Joan de este tema, que Joan es de Puerto Rico, como ya deben saber, y pues me imagino que este es un emblema ahí, ¿no? Es una canción bastante emblemática y sobre todo para la gente de izquierda de la isla, ¿no? Yo recuerdo esta canción además de pequeño o cuando iba con mis padres a manifestaciones, a marchas, a cualquier actividad política. Y de hecho, no solo era una canción que se escuchaba, sino que muchas veces el mismo Andrés Jiménez, que participaba en esas actividades, pues la cantaba, ¿no? Junto con Roy Brown, tal vez, con el grupo Haciendo Punto en Otro Son, entre otros, los más emblemáticos, así en plan de la izquierda independentista de la isla más batatita. Venga. ¿Sabes? Y bueno, es una canción que para mí es una canción bastante importante, ¿no? Me trae muchos recuerdos de cuando acompañaba a mi madre y a mi padre de las actividades del Partido Socialista Puertorriqueño, que sí es de izquierda. Y bueno, es una canción muy cañera, ¿no? Es muy valiente decir en Puerto Rico, dentro de la censura y el puritanismo, decir, titular a una canción, coño despierta boricua, ¿no? Un abierto enfrentamiento ante la autoridad gringa o estadounidense, ¿no? Que reina en la isla. Claro, debe ser una especie de ahí para los chilenos como es el Pueblo Unido, ¿no? Que, sí, totalmente, totalmente. Claro, que un himno que se cantaba en cuanta manifestación y marcha de izquierda en dictadura y previo a la dictadura también había ahí. Claro que sí. Ahora este chico, Andrés Castro, el que la compuso, es conocido ahí también, ¿no? ¿Poeta o no tanto? No te sabría decir, me imagino que sí. Dentro del círculo de los independentistas debe ser muy, muy conocido y de los músicos también debe ser conocido, pero tampoco creo que sea una figura popular en el sentido de que todos los puertorriqueños sepan quién es Andrés Castro. Uh-huh. A lo mejor sí han escuchado el nombre de Andrés Jiménez, del intérprete, ¿no? Del artista, porque es una figura mucho más presente que la del el autor de la canción. Claro. Bueno, ahí escuchábamos entonces Despierta Boricua. Este tema, ¿no?, emblemático de la izquierda puertorriqueña. Vamos a mandar unos saluditos, John, ¿te parece? Sí, sí, claro que hay sí. Gente que ya nos ha escrito en el muro de Facebook. Claro, claro. Vamos a repetir la frase de hoy que deben completar para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. A quien primero complete la emblemática frase famosa de la Revolución Cubana. Patria o... Al primero que llame o al primero que escriba en el muro del Facebook la respuesta correcta, patria o... se gana dos mojitos en el bar El Sabor. La única condición es que viva en Salamanca, aunque el resto de la gente conteste y sepa y se van a gloria de saber muchas cosas, como puede ser y con justa razón, pero es que no se pueden cobrar los mojitos desde Chile, por ejemplo, claro, papá, por ni, favor. Ni por internet, ni vía webcam. Así que, por favor, a los que saben y no están aquí, que se repriman, no somos autoritarios, pero que se repriman y no den la respuesta a los otros que no saben. O que la manden por mensaje interno. Por interno, exactamente. Si quieren. Exactamente. Si quieren. Ya saben, patria sí. O frituras. O patria. Bueno, vamos a mandar unos saluditos entonces, Mr. Yuan. Claro que sí, vamos a mandarle saludos a la señorita Rox de la Fuente, que nos sigue desde México, como siempre. Siempre presente, Rox. A Larisa Maite Colón Rodríguez, que nos sigue desde Princeton. Oh, a Raquel Lord. Abajo, que nos nos seguirá desde, no desde abajo, pero desde la estabilidad salmantina. Un saludo. Al señor Guillermo Campuzano Farías. Ese grande viejo. Parte del clan Campuzano que nos sigue. El patriarca, sí, el patriarca, señor. Del clan Campuzano, ahí. Nuevamente escuchándonos ahí. Un gran saludo. Big Daddy. Un gran saludo. Estamos ahí, ¿no? Completos. Estamos ahí. Y además a Aurelia Acurcia Sina, que nos acaba de escribir la contestación también, junto con Raquel, junto con Guillermo. Todos nos han contestado la pregunta, que después vamos A develar. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos cada miércoles y vamos a seguir con el programa ya, para no perder más tiempo. Vamos a pasar ahora, que ya estoy echando de menos una voz femenina, no es por... Agora. Por menospreciar ni mirar en menos lo que tenemos, ver, pero ¿qué pasa? Qué sé yo, la presencia femenina pues nos da un gustito diferente. Ya, ¿no? Tenemos entonces aquí a nuestro lado a Bobby Carneiro, ya lo sabemos, Bobby Camille Carneiro. Sí, pues empieza. Exacto. Ahora la voz con la femenina, ¿no? Meu Brasil, como siempre, y pues nos trae aquí una sorpresita también de toque rebelionesco, de toque político, de toque rebelde, ¿o no, Bobby? Sí, Andrés, y cuando me dijiste, me hablaste de ese tema que es súper interesante, con tanta cosa para hablar, y me dijiste política, revolución, y me vino a cabeza inmediatamente Chico Buarque, ¿sabes? Chico Buarque, claro, hay muchos otros que también pensé en traer, pero Chico Buarque creo que porque por su maestría poética, su juego con palabras, porque surge una época también muy importante para nosotros, la dictadura también, y surge una época que consigue desafiar la dictadura, la censura, justo con su forma de despistar un poco eso, ¿sabes? Su juego de palabras y tal. Entonces, para mí, es lo mejor, ¿sabes? Así, a pesar de ser muy criticado hoy en día por ya haber seguido un otro, ya trabaja con otros temas y tal, incluso porque ya no hay, habla que ya no hay tanta, es otro, estamos en otro contexto, ¿sabes? O sea, que ya no hay tanta represión como en ese sí, tiempo, claro, tanta injusticia. Pero en la época marcó muchísimo, uh-huh. La época de la dictadura. Y fue también, yo creo que sufrió muchas amenazas, justo por eso, ¿sabes? Sufrió muchísimas amenazas, salió, fue exilado en Italia, por eso, no fue exilado, pero fue invitado a salir uh-huh. del país, por eso, y ahora regresar, diplomáticamente, porque... Por favor, vete. Y imagínate vale. porque también tenía un padre influente, un historiador, uh-huh. entonces no sufrió uh-huh. tanta represión, tantos, no fue torturado, nada de eso, por claro. eso. Y al regresar en 70, retornó a desafiar la censura y he traído aquí como un ejemplo la música Cálice. Cálice. Sí, Cálice. Cálice en español, ¿no? Que es Cálice en español. Uh-huh. Y es un justo este juego de palabras. Hace una... es dubio. Cálice. Para nosotros, cálice, cálice para vosotros, cálice para nosotros, y es como una, como cálice, como cállate. Como cállate. Sí, y hace esta, este juego de palabras que consigue llegar a los oyentes, al público, antes de ser percibida por la censura. Bueno, esta en verdad fue compuesta para un festival de música junto con Gilberto Gil. Uh-huh. Y pasando por la censura, fueron recomendados a no cantar en este festival. Y desafiando otra vez, decidieron cantar, pero tocar la melodía solo con la marcación del cálice. ¿Sabe que es lo más fuerte? Y tiene como un refrán, refrán que llama, Pai, aparta de mí este cálice. Divino tinto de sangre, que también es una alusión a Jesús Cristo. Sí, sí. ¿Sabe? Entonces, entraron en el festival, empezaron a tocar esta música, solo marcando cállase. Y ha sido más fuerte que si hubieran cantado, ¿sabes? Si hubiesen cantado. Y ahí tuvieron sus micrófonos desligados y hay una escena muy fuerte que es de... Chico Buarque correndo a outros micrófonos, tentando cantar, seguir cantar e não puderam cantar. Uau! E a música é muito forte, se podes ouvir, tentar compreender um pouco a letra. Vamos a escuchar o tema, não? O maior esforço. Preséntelo você mesma, senhorita. Cálice. Cálice. Chico Buarque. Cálice público, público. Del gran Chico Buarque. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai, cálice, quero cálice, perder de vez tua cabeça. Cálice. Minha cabeça, perder teu juízo. Cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel. Cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça. Cálice. Cálice. Cálice, Chico, ¿no? Buarque. ¿Te gustó? Me pues gustó es, mucho. Sí, esta música fue censurada por 8 años, siendo grabada, regrabada otra vez, uh-huh. Con Milton Nascimento. Por eso está ahí la voz de Milton Nascimento, no, da, no la sí, de sí. Gilberto Gil. Ahora ya se puede escuchar libremente en Brasil, ¿no? Me imagino. Sí, muchísimo después. Y se escucha mucho. Sí, mucho. Bueno, muchas gracias, Bobby, por este temazo de Chico Buarque. ¡Bobby! Muy bonito. Muy nostálgico, además, y bastante duro, ¿no? La, ahí las metáforas que ocupa son... Son bien fuertes. Bueno, muy ad hoc a la época, me imagino. Bueno, vamos a hablar ahora y vamos a dar paso al gran José Campuzano. ¡Campusain! ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! Con cuero nada más y pues claro que nos trae un regalito en el programa de hoy también, ¿no? Sí, el regalo que les traigo hoy, chavalada, habla de un problema totalmente vigente el día de hoy, lamentablemente, que habla del racismo. Del racismo en una época además donde... Aparte, en una época... Donde era un flagelo, ya constante, te digo, masivo y aceptado y legal, además. Matinever muy noche. Ahí está, sí, a toda hora y en cualquier lugar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué grupo? ¿De qué canción? Este tema... Denos pistas. Estamos hablando primero de una música afroperuana que se llama Landó. Que el tema... Vamos a decir el primero el tema mejor. El tema se llama Samba Landó. Vale. Samba así con Z. Samba con Z es un ritmo tradicional de Argentina que se toca con bombo legüero, guitarra, y es como samba de mi esperanza amanecida como un querer. Muy no distinta si la a la escuchado. Samba brasileña con sí, S. Sí, exacto. Muy claro. No el confundir. Samba brasileño es... No confundir. 4x4. Claro. Y esto es ya... ¿Sabes? ¿Eh? Perfecto, perfecto. Y eso. No te equivocas nunca. Bueno, nunca. Sí, hombre. Tengo mal ojo para algunas cosas. Al micrófono no. Para algunas cosas tengo mal ojo. La cosa es que este tema mezcla los dos ritmos. Primero va con Landó, parte con una guitarra ahí muy... Bueno, ya lo escucharán. De lo que habla el tema es del racismo y de cómo la gente discrimina simplemente por el color o por el origen, sin ahondar un poco más allá, ¿no? Ya, y además como siempre desde los inicios de la historia y desde la esclavitud, la llegada de los negros a América, pues siempre estuvieron ligados a la pobreza, ¿no? A condiciones infrahumanas en las cuales vivían y cómo se enfrentaba el negro cada día a eso, es un poco lo que habla la canción. La gente dice que pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. Exactamente. Por ahí van los tiros, más o menos. Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Sí, señor. Para todos los guatucitos y guatucitas que andan por ahí dando vueltas, Samba Landó de Inti Illimani. Thank you. sobrando de la noche, da la luna chispeando. Sobre el manto de la noche, da la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuego. Ahí estaba Zambalando de Inti Illimani. Decir solo que este fue mi grupo de culto, de cabecera, durante muchos años. Buen gusto. En la universidad, sí, sobre todo, en mi época hippie, de pelo largo, poncho, zapatos de corcho. Ajá, muy bien. En esa época. Zapato de eso de... Bueno, iba a decir algo, pero mejor no. Ya. Mejor que no. Te vi la cara y ya, mejor que no. Bueno, buen tema, ¿no? ¿Algo más que aportar? Primero, que hace frío, voy a apagar el aire acondicionado. Perfecto. Segundo, el tema... No sé si escucharon que ralentizó a... Chaca con chac. Sí, que sí, se puso final, lento y tal. Esa es la samba. El último minuto, más o menos. El samba, no sé, ya tengo una duda. La samba. La samba argentina y el samba brasilero, ¿no? Algo así. O también es femenino. Samba. Bobby, ayúdame. En Brasil es femenino. Ah, entonces la samba. No, es masculino. Sí, ¿no? El samba. Samba. Sí, el samba. Ajá, pues eso. Entonces, la samba argentina. Espero que le haya gustado. Sí, está muy bueno el tema. ¿Mandamos saludos o no? Sí, mandémoslo al final, para dejarle tema a Joan Manuel Corsino. Lo estamos haciendo rapidito porque se nos fue el tiempo volando. He vuelto. No nos dimos ni cuenta y ya eran las 8 y 40 y algo. Sí, señor. Así que nada, lo estamos haciendo ahí como corredor de Fórmula 1. Yes. Vamos ahí con Joan, entonces ahora... ¿Qué nos trae usted, señor Joan, bueno, en lo político, ¿no? Seguimos en la línea. Seguimos en la misma línea. Ahora a lo mejor algo un poco más moderno, ¿no? Uh-huh. En el sentido más reciente, digamos mejor. De contemporaneidad. De que contemporaneidad. Ya no vamos a la ideología y la revolución de los años 60 hasta tal vez los 80, donde se transforma en algo un poco más... más cínico, más de decepción o esperanza también, pero ya habiendo pasado por los procesos de revoluciones, ¿no? Ya aquí vamos a situarnos en los 90 en Cuba, con la juventud, los jóvenes de esa época que, uh-huh, que se juntan en algunos jóvenes los coloquios o los juntes, ¿no?, que ellos hacían en la esquina de 13 y 8 en El Vedado, en Cuba, y donde se juntaron artistas como Karel García, uh-huh, ¿no?, que también ha pasado por aquí por Salamanca, pero en concreto ahora el grupo Habana Abierta, ¿no?, un grupo integrado por muchos cantautores, ¿no?, que se juntan para fomentar su proyecto musical, uh-huh, apartándose a lo estrictamente revolucionario, pro-revolucionario en Cuba, y apartándose también de la crítica ciega, tal vez, e injusta de Miami, ¿no? Por ponerle, aunque no es solo de Miami, pero de los que salieron de Cuba. Ellos casi todo, ahora la mitad ha vuelto a Cuba, que es algo muy curioso, y están en Cuba produciendo música, y la otra mitad del grupo pues se ha quedado aquí en España, en Europa, ¿no? Hay algunos en Austria, me parece, hay uno, y luego entre Madrid... Pero principalmente Madrid, ¿no? Principalmente Madrid, que es donde se mueven. ¿Qué vamos a escuchar de Habana Abierta? Vamos a escuchar un temazo del disco, del me parece el tercer disco de Habana Abierta, que se titula Boomerang. Una canción escrita por Boris Larramendi, me parece. Uh-huh. Una canción que se titula algo muy, muy cubano, ¿no? Hacer que volá, que es como el qué onda chileno o el qué es la que puertorriqueño, ¿no? Claro, claro. Y es un poco hablando desde fuera de Cuba, su experiencia y su crítica de Cuba y del mundo en general, ¿no? Crítica a Cuba y desde Cuba, ¿no? También. A Cuba, desde fuera de Cuba. Lo que me gusta es que no es una canción condescendiente. Yo creo que le da azotes a todos los lados. Y que me parece auténtica. Y bueno, hay mucha gente que opina y que habla de Cuba. Y yo creo que de Cuba deberían hablar más los cubanos, ¿no? Que son los que realmente... Y limpia de ideologías, además, yo creo que... Claro, yo creo... La ventaja que tiene esta canción. Yo creo que sí. Vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escuchar del disco del 2006, Boomerang. Vamos a escuchar de Boris Larramendi la canción Acere, que volá. A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una yepita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en Candela, en La Habana y en tu lado. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar este queteque, pero desde que me fui el estrés ya no me deja. Y eso no me hace feliz, hay que vivir apurado y siempre estar conectado, por ir atrás del dinero para terminar endeudado, pagándote una casita. Y en Miami o Madrid estaba todo inventado, nadie esperaba por ti. Yo me enteré por el chat bestial, te lo puse en un mail, que aquí en España se come muy bien, me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París, me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo me dice, niñito, quédate allá. Yeah. para adelante, manichando todo el dinero que mandan los emigrantes a sus familias que por deber tienen que llenar la plaza cuando quiere él. Pero mi hermano, tú no te asombres que en el país de frente, donde tumbaron las torres, el presidente tiene negocios con todita la familia del bar del número 11. Los misiles cayeron en otro lugar, aquellos niños no pudieron ni decir alá. Si tú tienes gasolina para tu carro, men, menos mal que en Cuba petróleo es lo que no hay. Yo me enteré por el chat que en Nueva York hay alarma total. Te lo conté en un mail. Aquí en Madrid cogimos todos el tren. Me lo mandaste a decir. Hay quien extraña hasta el muro en Berlín. Me lo contó mi papá, que siempre que llamo me dice, tú cuando miras, compay. Y mi nieta. ¿Cómo está mi nieta? Alabando, papá. Familia nos llama, viene otro más. Hola, acérrate, hola. Con una cervecita ya pagá. Y nadie sabe nunca lo que va a pasar en este mundo loco donde fuimos a parar. A mí me duele el alma y quisiera regresar a guarachar en La Habana. Con los de aquí y los de allá, formar un carnaval para olvidar los disfraces, perdonarnos la mierda y que no corra la sangre. Pero no me hagas caso, yo solo soy un maleazo. Y si te he perdido en algo, mira, ya me lo puedes. Tiene que hablar. Dímelo todo, suéltalo todo. Pero que nadie hable más alto, nadie tiene toda la verdad. Dímelo todo, suéltalo todo. Y aunque no resuelva nada, mira el gustico que da. Dímelo todo, suéltalo todo. Y si lo dices con ritmo, igual te pones un rap. Y jode y mortifica. Cuando te dicen todo así en tu carita. Jode y mortifica. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Jode y mortifica. Así que buscando una pomadita. Jode y mortifica. Échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Hace que hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola, mi novio! ¡Qué hola! ¡Qué hola, cámara! ¡Qué hola! ¡Qué hola, mi amplia! ¡Qué hola! ¡Qué hola, qué hola, qué hola! ¡Qué hola! Soy un hombre sincero. Bueno, buen tema, ¿no, Joan? Excelente tema, diría yo. Sí, ahí escuchábamos entonces a Habana Abierta, a Cere que volá. Una gran sorpresa, un gran regalo para el día de hoy en bonito, la sección de Puño y Letra de Joan Manuel Corsino. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a ti, señor. Muchas gracias también a Bobby Camil Carneiro por estar aquí conmigo, la Brasil. Guapa. Muchas gracias por venir. Muchas del gracias, estudio. La más guapa del estudio, sin duda. Sí. Bueno, y a José Campuzano, el Cote Campuzano también, muchas gracias por venir, que va a mandar a los últimos saluditos, sí, ahora. Tenemos saludos. Y ahora el ganador del concurso, ¿eh? Por supuesto. Atentos, señorita Luisa Bonet, un saludo. Gigi Aguirre, que vive en London, que es mi prima, que está casada con mi primo. Un saludo para ella. Ana Nadal Quiroz, la Toti, que le echamos de menos, son mermeladas por ahí. Yves Laurent, Yves, we miss you. Desde Madrid. Valentina Bozzotti, fieles auditores. Estos dos últimos. Y el premio va es... para la señorita Raquel, de cumpleaños. Raquel abajo, además. Aunque... que está de cumpleaños, ¿no? Sí, estuvo ayer de cumpleaños, pero y no es por eso que le damos el premio, ¿eh? Sino porque contestó de puta madre y puso... el país. ¿Cómo era la pregunta? ¿De patria o...? Muerte, patria, eso fue. Muerte. El emblema de la Revolución, sí, Cubana, señor. Ahí estamos. Andrés, muchas gusto. Gracias a José, muchas gracias a todos. Guillermo en los controles, Andrés Soto en la conducción. Y vamos a cerrar con un tema emblemático que da la respuesta a la pregunta de hoy. Y emblemático también por lo que significó en toda Latinoamérica y para la Revolución Cubana. Estamos hablando del tema Hasta Siempre, de Carlos Puebla. Nos despedimos hasta el próximo miércoles aquí en tu programa El Guatusi. Hasta pronto. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.